El mar, el sol, la tierra y una vida entera junto a mí. ¿Qué te pasa a ti? Yo soy hombre sincero, jamás te mentiría a ti. No me trate así. Si yo te daría lo que quieras, aunque sea mavi, pa' que digas que sí. Tema titulado Maná. Esto pasa por estar aquí en la emisora hablando con los invitados. De repente te despistas y ya tienes al siguiente tema que se ha terminado. Esto es de un CD, de un recopilatorio de Rough Guy, Latin Funk. Y aquí tenemos este tema que acabamos de escuchar, Mamá, del grupo Bakú. Y continuamos con otro tema antes de presentar al invitado. Vamos a escuchar otro tema de este recopilatorio de Latin Funk. Y nos vamos a ir con Los Mocosos. Los Mocosos, que es el número 14 de este álbum. Y nos cantan Vete o El Largo Adiós. Un montón de músicas. Yo sé lo que te sucede, tú dices que ya tú no puedes fingir tus sentimientos o esconder tu sufrimiento. No voy a suplicarte nada si ya no estás enamorada de mí. Te doy mi bendición y te despido con esta canción que dice: vete, vete, vete, aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete, busca tu destino porque tú a mí no me debes nada. Cosa de estar herido, te juro que yo simpatizo con cómo te sientes ahora. Ha llegado la última hora de nuestra jornada, no hay que decir nada. Tu futuro aún te espera y que sea lo que Dios quiera. Vete, vete, vete, aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete, busca tu destino porque tú a mí no me debes nada. Seas feliz, aunque así sea todo. me quedo con mi corazón roto. Vete, vete, vete, aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete, busca tu destino, porque tú a mí no me debes nada. A mí me duele, pero sé que soy capaz de encontrar otro amor. Ay, con el tiempo, lo de tú y yo, de nada me arrepiento. Yo fui sincero y tú sincera, y la verdad que no quisiera que tú te fueras, pero así en la vida te deseo lo mejor. Prefiero que te vaya que causarte más dolor. Así que por favor, tú sigue tu camino, que yo seguiré el mío, porque esto ya se terminó. Y no te guardo resentimiento ni rencor. Yo lo que quiero es liberar mi corazón. Por esa razón, te canto esta canción con ritmo y pasión, también con emoción. Y yo no sé lo que el destino promete, pero sé que no te debes quedar, así que vete. La honestidad tiene más valor que la promesa de amor. Yo todavía te quiero, pero prefiero que seas feliz, aunque así sea con otro. Y aquí me quedo con mi corazón roto. Vete, vete, vete, aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete, busca tu destino, porque a mí tú no me debes. Vete, vete, vete, aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete, busca tu destino, porque tú a mí no me debes nada. No me debes nada. Y eso que escuchábamos era otro tema, de hecho el número 14, el último de este recopilatorio, Latin Funk, The Rough Guide, un disco que recupera una serie de grooves que van desde el sol montuno a songo beats y un montón de música influenciada, ¿no?, por ese sonido latino, un montón de músicas. Les había dicho ya en qué día vivimos, ¿no? Es el martes 30 de octubre del año 2012. Se acaba octubre, estamos en noviembre y después, en tres saltos, dos pesadillas y un par de borracheras, se acabó el año y estamos ya en el 2013. Y nosotros aquí en el estudio con nuestro invitado, es primera vez que nos viene a visitar. Yo tengo muchísima, muchísima curiosidad por hablar con él y escuchar su música. Alguna cosa de él he escuchado y me tiene realmente fascinado. Y yo creo que a ustedes también les va a causar esta misma fascinación. Me refiero al señor Teo Grajales. Teo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, encantadísimo de estar aquí en tu programa, en Contrabanda, no solo jazz. Y yo encantadísimo también de que hayamos podido contactar. Contactamos por Facebook, si no me equivoco. Sí, sí. Tenemos un montón de amigos en común, claro. Músicos en su mayoría. Sí, sí. Porque por lo menos a ti creo que te ocurre lo mismo a mí también. Esos amigos de Facebook realmente son amigos. Sí. Son gente que, o son compañeros de profesión, claro, de otros músicos. Por lo menos esto sí, claro. Es gente que te vas encontrando en el camino. Bueno, en mi caso que no soy catalán, no soy nativo de esta ciudad, y al llegar aquí, claro, con el boom del internet y todo esto, he ido conociendo mucha gente muy valiosa, y bueno, entre ellos a ti, cómo no. Y a mí me alegra que me hayas contactado, Teo, ¿eh? Teo es paisa, y me dice paisa de pura cepa. Y para quienes no sepan qué es esto de ser paisa, pues que nos los explique él, Teo. ¿Qué es ser paisa y además de pura cepa? Ser paisa es ser oriundo de la región de Antioquia, del departamento de Antioquia, del país Colombia. Claro. Colombia. Y bueno, la gente que nacemos allí, en mi caso pues nací en la capital del departamento, en Medellín, que es una ciudad pues bastante conocida por mucha gente. Y sí, se considera paisa la gente que nace en esta región, y allí acostumbramos a decir que somos de pura cepa, o sea que somos puros, puros. De Medellín, Colombia, que también Medellín se conoce por historias que no son nada gratas. También, nada claro. Gratas, pero eso está cambiando últimamente, ¿no? ¿Tú ves que ha mejorado un poco la situación allí o no? A ver, en comparación a lo que era los finales de los 80 y principios de los 90, sí ha cambiado mucho. Ha cambiado, ¿no? Pero desafortunadamente los gobiernos aún no han sido capaces de acabar con el que para mí es el principal problema y el que crea toda esta violencia y todo esto, que es la desigualdad social. Exacto. En Colombia, como en el resto de Latinoamérica, hay demasiada desigualdad social, y claro, la desigualdad es un foco de maldad, porque la gente, aparte de no tener oportunidades, ni trabajo, ni nada, se cansa de ver que hay un pequeño grupo o una cúpula en el país que se mal reparte o mal divide todos los bienes de un país tan rico como es el nuestro. Y claro, esto a la gente la va sacando de quicio, y se va llenando la taza, como se dice. ¿Y eso tú crees que es uno de los principales factores de repulsa al gobierno, pero también es la principal causa de la violencia en Colombia también, la desigualdad social? Yo creo que puede ser, no la principal causa de violencia, la principal causa de violencia puede ser, no sé, el hambre misma, pero el hambre, claro, está causada por esto. Exactamente, por esa desigualdad. Por la desigualdad social. Y bueno, porque desafortunadamente allí se han creado muchos mitos de gente que ha conseguido mucho dinero fácil, y esto desafortunadamente a la juventud los tienta demasiado. Uh-huh. Y muchos terminan yéndose por este camino y, claro, no acaban nada bien. Colombia, un país de... Bueno, pero no solamente las desigualdades sociales no es solamente un tema de Colombia. Lo podemos ver en prácticamente toda Sudamérica. Sí, sí. Con variaciones, pero, claro. Pero las desigualdades sociales están allí. Y lo triste es que ese espacio que hay entre estos pocos que tú decías que tienen dinero y los que tienen nada o mucho menos, cada vez es mayor. Es más grande, claro. Cada vez es más grande. Cada vez la distancia es mayor. Sí, sí. Bueno, pero como la política siempre está presente en todo, debería estar en todo, Teo también es un hombre de la música. Sí, cada uno tiene sus ideas sociales, políticas, pero Teo es un músico, un hombre que viene, no sé si vienes del jazz, ¿de dónde vienen tus raíces musicales, Teo? A ver, yo en el, más o menos en el año 92, o sea, cuando tenía unos 13 o 14 años, como muchos chavales de la época, me vi directamente influenciado por el mundo del hip hop, por la cultura hip hop. Pero inmediatamente descubrí que lo que me gustaba era música negra. Ajá. siempre desde muy niño sentí gran atracción hacia esto, hacia la música afroamericana y luego posteriormente a la música afrolatina y todo esto. Pero en principio me gustó mucho la cultura del hip hop, todos los géneros que lo precedían, como el soul, el funk, el R&B. Y a medida que fui creciendo, fui descubriendo otros tipos de música, como la salsa, que me llevó también al jazz latino y a descubrir todo el jazz en general. Y al descubrir este mundo del jazz y todo esto, bueno, ya venía yo estudiando música, hacía unos cuantos años empecé con la percusión, porque me di cuenta que quería hacer algo más que rapear, ¿sabes? Ajá. Entonces empezaste rapeando. Sí, me puse a estudiar música y empecé con la percusión, luego pasé al piano. Y cuando, pues, tuve cierta madurez para entender lo que significaba la palabra jazz y las libertades que proporciona este género para desarrollar tu propia música, pues dije, mira, por aquí va a ser. Y lo voy a mezclar con lo que siempre me ha gustado, que ha sido el rap, aunque reconozco que no soy el primero, ni pretendo dármelas de pionero, ni mucho menos. Vale, vale. Pero sí es cierto que cuando yo lo empecé a hacer, no tenía muchas referencias. Ya cuando estaba metido en este cuento de la fusión, me empecé a dar cuenta que había mucha otra gente que desde hace muchos años lo había estado haciendo, como Miles Davis, por ejemplo, que a él se le atribuyen muchas de las corrientes del jazz, como el cool, el hard, el funk, el jazz rock. Y creo yo, en mi opinión personal, que él también es un creador del hip hop. Hip hop. Que sería, claro, una de las maneras de denominar el rap jazz. Ya, ya. Ah, claro, hip hop vendría a ser... Claro, hip hop, bebop. Claro, exacto. Y también entonces tú dices otra manera de denominar lo que tú haces, ¿no? Que sería jazz rap. Sí, jazz rap, rap jazz, hip hop, jazz hop. Hay demasiadas denominaciones para esta fusión. Ya, ya, ya. ¿Y el jazz cómo llega a ti? Claro, tú dices que tus primeras influencias fueron la música afroamericana. Evidentemente el jazz está ahí. Claro. ¿No? Sí, pero yo en ese momento, claro, no era muy joven y además todavía no me había metido en lo que es la música, digamos, do, re, mi, fa, sol, lasísticamente hablando, y todavía no sabía lo que era esto. Entonces, también resulta que en mi ciudad, en Medellín, hay una fuerte influencia de la salsa que se hizo en Nueva York, claro, en los años 70. Fanny All Stars, todo esto. Y en esta salsa se puede apreciar mucho la influencia del jazz también. Y cuando yo estaba ya estudiando música, me encantaba la salsa, los ritmos, las armonías, las improvisaciones. Esto me llevó a investigar un poco más y descubrí que la salsa tenía un ancestro mucho más veterano, que es el jazz latino. Uh-huh. Que habían creado Dizzy Gillespie, Chano Pozo, casi a la par del bebop. Uh-huh. Entonces, claro, esto me dio como un empujón, pues fue un aliciente para mí, porque dije, mira, también los latinos ya en los 70 lo estaban a su modo asimilando este cuento del jazz. Y claro, al descubrir más rollos como Joe Batán, esto ya me llevó, por ejemplo, a Funkadelic, Roy Ayers o cosas así. Y Funkadelic es la Biblia del rap. Muchos raperos ¿Crees? Sí, porque ellos, para mí, fueron los que empezaron a hacer este tipo de coros recitados, uh-huh, o sea, con falta de melodía, que es de donde nace la forma de rap. Uh-huh. ¿Sabes? El rap, claro, tiene un ritmo, pero la melodía se la pone cada uno. No es algo como en la música en general, uh-huh, que hay ciertos parámetros para crear una melodía. El rap es algo más seco, más hablado, uh-huh, por decirlo. Y Funkadelic fueron uno de los primeros en hacer este tipo de recitales. Exactamente. Esto digamos, en los Estados Unidos, porque yo he escuchado, y esto en unos documentales que... Ahora estamos en el momento del Inédit, que es este festival. Ajá, sí, el Beefeater. El Beefeater, de festivales de cine documental musical. Sí. Y unos años atrás hicieron uno sobre Jamaica y los MC y todo aquello. Uh-huh. Y muchos de ellos decían que, digamos, el origen, si nos vamos para atrás, en el rap, sale de allí de Jamaica con los sound systems. Sí. ¿Ah? Que eran los que iban, se montaban la parada allí con unos equipos de música, altavoces, y estaban ellos tocando todo lo que iba saliendo inmediatamente de la factoría. Claro. Y cuando llegaba un disco nuevo, en la parte instrumental iban cantando las excelencias, sí, hablando, ¿no? El MC, las excelencias de este nuevo disco. Y entonces cuando muchos de ellos llegan a Estados Unidos, ya vienen con este toque que allí, claro, lo hacen suyo, sí, la gente en el Bronx y en el Harlem latino, y empieza a salir esto que dices es bastante cierto, porque uno de los pioneros en lo que se llama el tornamesismo, lo que en inglés es turntablism, que es como el arte de ser un DJ. Exacto. Uno de los pioneros con los tornamesas, con los vinilos, con los platos, claro. Sí. Uno de los pioneros de esto es Kool Herc, que era un DJ jamaiquino. Ahí está. Mira, y él llegó a Brooklyn y él fue el primero en hacer que dos vinilos del mismo artista sonaran al mismo tiempo. Él fue el primero, eso no lo sabía. Sí. Mira, ¿ves? Lo que comentábamos antes, siempre se aprende algo. Claro, claro. Y entonces él también traía la forma de animar de los MCs jamaiquinos, que es lo que se llama el dancehall, que es el tipo de música, digamos, propia de Jamaica, pero que ya luego en Brooklyn los afroamericanos deformaron a su propio estilo y conveniencia, y se creó el hip hop. Mira tú, ¿ves? Eso hasta ahí no sabía. Fantástico, Teo. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo? Y después seguimos la charla, que me parece interesantísima. Tenemos a Teo aquí con su teclado. Me habías comentado que a lo mejor venías con un trompetista, pero tenía... Sí, iba a venir con Abel el Gitano, que es como mi socio, mi llave aquí en Barcelona. Y pero bueno, como el mundo de la música, claro, él tenía otros compromisos y no los pudo, bueno, no, pero los pudo evitar. Te tendremos aquí con tu teclado y la voz. ¿Y qué nos vas a cantar, Teo? Bueno, voy a cantar un tema que se titula La Hoja en Blanco, que es como una situación a la que nos enfrentamos muchas veces los escritores, que muchas veces estás trabajando y te viene la inspiración de golpe, mientras que hay otras veces que estás trabajando y quisieras que llegara, pero no llega. Uh-huh. Y en ese momento yo dije, bueno, pues si no tengo algo con que escribir, algo para escribir, voy a escribir acerca de que tengo una hoja en blanco. Muy bien. Y qué voy a hacer con ella. Fantástico. Teo Grajales, en directo aquí en Un Mundo de Músicas. La hoja en blanco es el flanco al cual apunto. Preparo y disparo a los renglones. En ella puedo, sin miedo, tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. La hoja en blanco es el flanco al cual apunto. Yo me preparo y disparo a los renglones. En ella puedo, sin miedo, tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. Tengo la mente en blanco y la hoja también. Líricas específicas no se me dan bien. Ahora es la hora de construir, fluir, dejar que salga de adentro de las venas algo que la pena valga. Pasar relax, sisas después de la rumba, que no interrumpa ni móvil ni fax. Quiero escribir algo en pleno invierno para ver con qué salgo sobre el cuaderno. La hoja en blanco es el flanco al cual apunto. Yo me preparo y disparo a los renglones. En ella puedo, sin miedo, tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. La creatividad se afloja. Mi boli de alto calibre es totalmente libre para escribir estrofas que hablen de alcachofa y cilantro, de rapeo en un coliseo, de putas en un antro. El caso es que no hay tema aún, pero le huyo a la rima común sin ningún problema. No hay dilema porque la hoja ya está llena. No es un dibujo sino un flujo que vale la pena. Y yo no soy como aquel que va por ahí de loco, pero tiene poco para plasmar en el papel. Yo me preparo y disparo a los renglones. Es en lo que mejor me desempeño. Hasta al enfiestarme, en manifestarme es lo que pongo empeño. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. Un mundo de opciones para escribir canciones surge. Quiero algo que rime y me urge. Yo me preparo y disparo a los renglones. Con el bolígrafo adjunto, en ella puedo sin miedo tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. La hoja en blanco es el flanco al cual apunto. Yo me preparo y disparo a los renglones. En ella puedo sin miedo tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. La hoja en blanco es el flanco al cual apunto. Yo me preparo y disparo a los renglones. En ella puedo sin miedo tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. La hoja en blanco es el flanco al cual apunto. Yo me preparo y disparo a los renglones. En ella puedo sin miedo tratar cualquier asunto. En la hoja en blanco desatranco yo mis emociones. Brajales, en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM, La Hoja en Blanco. Terrible momento debe ser ese, ¿no? Cuando quieres que plasmar una idea, que venga algo y, sí, bueno, y estás ahí enfrente de la hoja en blanco. Claro, aunque la verdad yo alguna vez escuché un refrán, creo que es de Picasso o de Dalí, que dice que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Ahí está. Y el día que yo me enfrenté a este dilema, yo dije, o sea, no puedo dejar que una falta de temática me corte el rollo, ¿sabes? Porque yo estaba en una predisposición buena para crear, porque no siempre que te sientas al piano puedes componer, ¿sabes? A veces puedes practicar o estudiar algo nuevo, pero no siempre es el momento de componer, y cuando es el momento de componer hay que aprovecharlo. Claro, por supuesto. En el piano, Teo, ¿tú comienzas a estudiar el piano de qué forma? ¿En el conservatorio? ¿De forma libre? ¿Con algún colega? ¿Cómo comienzas? No, yo empecé a estudiar el piano después de haber estudiado 3 años de percusión latina. ¿Esos estudios dónde los hiciste? A ver, yo vivo, mi hogar en Colombia no está en la ciudad de Medellín, sino que es la ciudad de Envigado, que es como lo que Hospitalet viene a hacer a Barcelona. Perfecto, vale. Y en la ciudad de Envigado hay una escuela superior de arte que se llama la Débora Arango, que es en honor a una pintora pues, de allí. Y allí empecé a estudiar la percusión. Luego, dentro de la misma academia, me pasé al piano, que me hubiera gustado sentir ese llamado mucho antes, pero cuando lo sentí no lo pude evitar. Y bueno, me agrada también que haya sido algo que me nació a mí, ¿sabes? Nunca nadie me dijo, vete a estudiar piano. Ya, ni te lo impusieron. Claro, ni me lo impusieron, ni nada. Y de hecho, cuando en mi casa pues manifesté que iba a estudiar música, claro, la gente se asusta porque dicen, música es una profesión súper incierta, pero en ningún momento me pusieron pegas, ni antes todo lo contrario, me han apoyado en como han podido, me han apoyado. Qué bien. Y bueno, empecé a estudiar el piano y la verdad es que lo que estudiaba yo en la academia, porque aparte de piano también estudiaba las otras materias como pues entrenamiento auditivo, lectoentonación, ritmática, todo esto. Aparte de eso, también estudiaba piano, entonces yo sentía que en la academia estaba aprendiendo mucho esas materias, pero el piano no, porque yo sabía a qué iba, ¿sabes? Y como yo tenía ya un bagaje musical, podía sustentar mis deseos de llegar a un... Y entonces me empecé a formar en la calle. Seguía estudiando en la academia, pero también conocía a otros pianistas de jazz, de salsa, clásicos. Cualquiera me pasaba algún dato o me mostraban un tumbao, un riff, una escala. Y la verdad es que mi aprendizaje ha sido bastante particular con respecto a otros pianistas, esto lo sé, pero considero que es mi instrumento y que hago todo lo que puedo para respetarlo y dar lo mejor de mí en él. ¿Y sigues, me imagino que sí, como buen músico, trabajando con tus horas de estudios y de prácticas regulares, de vez en cuando alguna clase con alguien que tenga, no sé, algo nuevo que aportar? Sí, aquí sobre todo he conocido pues bastantes músicos cubanos. Uh-huh. Y me han aportado mucho, un par de pianistas y algún músico de viento también de allí, gente de aquí también, algún truco, algún secreto siempre te da alguien, por eso es bueno estar siempre con los oídos despiertos. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, Teo? El mes pasado cumplí 6 años. 6 años. Yo llegué el 21 de septiembre de 2006 para tocar en las fiestas de la Merced. Ah, ¿viniste con un grupo? Sí, vine con un grupo que se llamaba Ritmo Cartel. Ritmo Cartel. Que era un grupo, bueno, fue mi primer intento de fusionar el jazz y el rap. Lo empecé en 2004 y 2 años después tuvimos la oportunidad de venir a representar pues nuestra ciudad aquí en la fiesta de la Merced. Tocamos en la Rambla del Raval, estuvo genial, fue una experiencia maravillosa y yo, claro, tenía unas expectativas diferentes. Mi ciudad me encanta, la amo, me fascina, pero quería ver otras cosas y decidí quedarme. Bueno, decidimos quedarnos, en principio nos quedamos todo el grupo, pero claro, el tirón no lo aguanta todo el mundo de la misma manera. Claro. Y ahora pues estoy yo. ¿Y el grupo cuántos eran? Llegamos cinco. ¿Cuál era la formación del grupo? La formación era batería, bajo, guitarra, un cantante que también es MC, pues también rapea, y yo en el teclado y las voces. Y las voces. Y la composición es lo que siempre me ha, pues, lo que siempre me ha fascinado. Más que tocar, yo creo que, pues, más que interpretar, me encanta crear. Ya, pero bueno, pero eso de que tú estés interpretando, cantando tu propia música. Sí, pero a lo que me refiero es que me emociona más hacer eso que cantar un tema de otra persona, ¿sabes? Ya, claro. O sea, puede que me quede muy bien y que lo tenga super fusilado, como se dice en el argot, pero no deja de ser la creación de otra persona y es algo que ya se hizo y es respetable, ¿sabes? Y me gustaría que algún día alguien tuviera ese concepto de mis creaciones, ¿sabes? Alguien que interpretara tus... Sí, o que dijera, mira, esto es un trabajo que merece respeto, que tiene un sacrificio detrás y que es valioso. O sea, mucha gente, y me pasaba mucho aquí al principio cuando llegaba, digamos, a buscar un bol o algo, y yo decía, no, es que yo hago jazz con rap o rap jazzero, y la gente me decía, uff, rap. Ya. Uy, el hip hop, uy, no sé qué. Hay mucho prejuicio con eso. Muchísimo. Y entonces yo les decía, bueno, tendréis que escucharlo primero, ¿no? Porque no es lo que se pueden imaginar de entrada. O sea, yo me considero un MC, es lo con lo que primero empecé, pero también soy un músico, ¿sabes? Y creo que esto me da una cierta diferencia con respecto a otra gente que hace esta fusión, porque por lo general un grupo de jazz o un músico de jazz llama a un MC y hacen un grupo de estos. O un MC llama a otros músicos, llama a músicos de jazz, se forma una banda excelente. pero no hay como ese esa transgresión de los dos mundos, y eso fue lo que yo quise hacer. Perfecto. No sé si hay un, no sé si conoces un batería, Mark Issa. Sí, sí, que, excelente. Que él, excelente, que últimamente está trabajando mucho con un chico norteamericano, sí, con el corrido. Exactamente. No, yo al Mark Issa lo sigo porque cuando llegué aquí... ¿Qué te parece, aparte de eso, lo que hacen estos dos? Bueno, sigue con lo que tú me contabas, pero mete la pregunta ahí, ¿qué te parece lo que hacen? Claro. Lo que decía es esto, que al yo, digamos, estar metido en las dos corrientes, no me considero un maestro en ninguna de las dos, pero sí es verdad que llevo trabajando esto mucho tiempo. Y al estar yo metido en las dos corrientes y conocer tanto el mundo del rap como el mundo del jazz o de otros géneros como la salsa o el rhythm and blues, esto ha hecho que inclusive mucha gente me diga, pero esto no suena tanto a jazz rap, esto suena algo como ya más, o sea, como más propio podría ser. Por ejemplo, lo que acabo de tocar, La Hoja en Blanco, es cierto que tiene una progresión armónica un poco moderna, un poco contemporánea, jazz, pues jazzera. Pero cuando la gente no escucha un solo, o no escucha un walking, o no escucha este tipo de tópicos que se manejan en el jazz, entonces dicen, no, eso no es jazz. Yeah. Yo digo, no, vete al fondo, mira cómo estoy trabajando yo, o cómo mucha gente está trabajando la fusión, porque no, esto no me pasa solo a mí. Y te podrás dar cuenta que hay elementos de peso para llamarlo fusión rap jazz. Ya. Y con respecto al Mark Issa, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con él y pues me parece un chico pues bastante majo, como se dice aquí, y sobre todo muy buen batería, excelente, ¿no? Y la fusión que tienen con su grupo y el DJ y el pianista, que es tremendo. No, excelente. Para mí es uno de los grupos de referencia del jazz español, porque precisamente por lo que he podido ver, él se sale mucho del molde. Totalmente. Porque, y no solamente totalmente, porque incluya la parte del rap, sino porque busca otra sonoridad, se sale del swing, que aquí todo, pues sí, me gustaría decirlo. Aquí si no haces swing muchas veces, claro, no te tienen tan en cuenta. Si no eres hardbopero, que todas estas cuestiones yo las respeto mucho, sé de dónde vienen, son los orígenes, pero estamos en el año 2012, ¿sabes? Y yo tengo que hacer algo que esté de acuerdo con mi forma de pensar, de vivir y sí, de cómo me ha tocado ver la vida. Teo, una cosa también que es clara y marca el mundo del rap son es la temática de las letras. Sí. ¿No? Y esta es una de las cosas, por ejemplo, que hay gente que no le termina de convencer el rap. A mí no del todo también hay temáticas dentro del rap. Dicen, por ejemplo, que si es xenófobo, que si es homófobo, que si es machista, que si, en fin, digamos, toda la parte negativa, ¿no? Sí. Pero también hay la otra parte de representar una realidad social en la uh-huh. cual la gente vive, y eso no lo falsean. Es decir, cuando se habla de lo que ocurre en el barrio, pues es lo que ocurre. Claro. De verdad, no se lo están inventando. Pero en el rap hay cierto prejuicio por este tipo de cosas y por también por los íconos, ¿no? Vestimenta, moda, etcétera, claro, etcétera. Pero bueno, todo esto está ahí, es parte de la iconografía del rap, pero en tu música creo que la forma en que abordas la temática de las letras no es la misma. Yo pues creo que puede haber alguna similitud con una corriente de rap que fue la primaria, que fue cuando los MCs hablaban de cómo sus letras podían ser armas mortíferas o pues podrían destruir a otros MCs. Yo me he basado un poco en eso, como en la batalla de MCs de rima. Aunque tengo que reconocer que en mis inicios me sedujo bastante lo que se llama gangsta rap. pero era algo que cuando yo empecé con la música me di cuenta, o sea, estudiar música, me di cuenta que me seducía mucho por su música, por la música que los productores de Gangsta Rap escogían, más que por sus letras. Yeah. Porque sus letras es como básicamente con lo que yo crecí en mi ciudad, ¿sabes? Violencia, pandillas, droga, proxenetismo, todo esto. Exacto. Y pues ya cuando yo fui cogiendo un poco más de madurez, yo dije, no, me encanta la música, como la hacen, porque suena súper funky, pero yo de estas temáticas paso un poco porque no, primero que todo, no me considero una persona violenta. Y segundo, me considero más un, eso, como un transmisor, un escritor. Entonces, aparte de la corriente esta de los MCs y de las batallas de rimas, también me ha gustado absorber bastante de la vertiente de rap conciencia, que es lo que manejan muchos de los que hacen la fusión rap-jazz. Mm. Al principio, a finales de los 80, hubo un grupo que se llama A Tribe Called Quest, como una tribu llamada Búsqueda. Y esa gente es puro rap conciencia. Y los samples, que es como la forma en que se hace la música de jazz, de hip hop, perdón, eran todos de jazz. Entonces, eran todos de jazz, ¿eh? Sí, esto me influenció mucho. Me hizo ver como, bueno, también Common, Mos Def, este tipo de gente que rapea como para abrirle la mente a la gente, ¿sabes? Uh-huh. También, claro, también tienen sus historias de barrio, también hablan un poco de tráfico y de lo que no se puede evitar hablar cuando estás hablando de música hecha en el barrio, pero esta gente va un poco más allá y trata de educar. Mira, justamente en el Inédit de este año, hacen un documental sobre este grupo. Sí, un... Beat, Rhymes and Life, The Travels of a Tribe Called Quest. Uh-huh. Sí, un... Mira qué bien que lo hayas sacado a colación. Precisamente hoy un colega me habló de esto y me hizo una invitación a ir mañana a eso. ¿Sí? ¿Para ir mañana? Sí. Yo posiblemente también me acerque por allí a verlo. Posiblemente, porque tenía marcado otro documental para ver, pero creo que no voy a ir. Y me voy a ir a ver este. Yeah, yeah. Porque tenía la duda. El otro día fui a ver Planet Rock, The Story of Hip Hop and the Crack Generation. También lo van a pasar. Duro, sí. Bueno, lo dieron, a ver si yo lo vi el sábado, pero como lo dan varios días, ahora te digo, espérate. Lo dan el próximo sábado 3. Ah, mira. Sábado 3. Ese me interesa porque a las sí, pero es que el sábado 3, mira, a ver a qué horas lo dan, espérate un segundito, lo dan a las 4:30, y después a las 6 dan uno que tengo muchísimas ganas de verlo también. Ya te digo, el de Planet Rock ya lo vi, es el Uprising Hip Hop and the LA Riots. Mm. Tiene que ver con... Sí, con los motines de Watts. Con todos los motines, exactamente. Y debe estar fabuloso ese documental. Yo he visto el tráiler y creo que será magnífico. Esto fue debido a la paliza que la policía de Los Ángeles le pegó a Rodney King, que era un afroamericano, y los absolvieron a todos los policías. O sea, los grabaron dando la paliza y todos salieron absueltos. Sí, exactamente, claro. Entonces todo el pueblo negro de Los Ángeles salió, y bueno, y de otras ciudades salieron a protestar a la calle. Yo la voy a ir a ver mañana miércoles a las 10, la del Uprising. Y voy a ver si cambio la entrada para ver a la que vas a ir tú mañana miércoles a las 18:15, a las 18 horas en el Aribao Club 1. Si es que hay entradas, porque resulta que todas estas... Claro, ya están vendidas, sí. Bueno. Está bien, este año hay mucha presencia de hip hop y rap en el Inédit, más que nunca, ¿eh? Ya, eso veo, sí. Más que nunca. Bueno, hablando de letras, y hablando esto de lo de generar conciencia, ¿qué podríamos escuchar ahora de tu música, Teo? Hay un tema que incluyo en... Bueno, que aprovecho para hablar un poco de esto, que hace poco presenté en internet, pues en formato digital, dos trabajos. Uno se titula Jaspero, que es un EP. Para la gente que no sepa, un EP es como la mitad de un LP. Uh-huh. Son 6 tracks. Y esto fue algo que hice este año. Fueron temas que ya tenía compuestos, pero que los grabé este año. Y a la par presenté también una recopilación que se titula Con el piano y otros parceros. Como decir, con el piano y otros colegas. Parcero es nuestra forma en Medellín. Y esta fue una recopilación que hice con temas que fui grabando aquí desde 2009 hasta principios de este año. Y pues mira, lo quise juntar todo y lo... ¿Y eso está en la web? Eso está en la web, en una página que se llama bandcamp.com. Uh-huh. Pueden buscar mulatograjales.bandcamp.com o reverbnation.com/Teo Grajales o YouTube o Facebook. En cualquiera de estas páginas está el link para descargar mis trabajos. ¿Y se puede descargar gratuitamente? Sí, gratuitamente, completamente. Perfecto. Después... tomo nota para en el podcast, cuando lo suba, poner el link para que la gente... Porque tú has visto el podcast, yo sí. Pongo una descripción del contenido y pondré el link para que la gente ya pueda directamente descargárselo. Sí. ¿Qué escucharemos, Teo? Vamos a escuchar un tema que se llama Queja, que es precisamente eso, como una protesta o una manifestación de desagrado que hice con respecto a la situación actual del mundo. Teo Grajales en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y nos estarán escuchando el próximo martes, pero a partir de las 22 horas, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Y también en Granada, Andalucía, Radio Almaina. El mundo se ahoga. Y el único problema no es el tema de la droga, es más, eso se queda atrás en comparación con la discriminación racial, social, sexual y religiosa que te afecta si no eres de selecta y prestigiosa minoría que ven como cada día la gente se muere de hambre y ellos cual enjambre de abejas nos dejan sin nada de miel y luego como son nos clavan el aguijón en la piel con más impuestos y estúpidas leyes pues los raquíticos mientras políticos y reyes despilfarran en sus farras veraniegas mientras entretienen mantienen el pueblo a ciegas si lo niegas es porque estás en ese grupo en que si no eres rico jamás tendrás un cupo ni soluciones a los problemas ni respuestas a las preguntas por eso fue que escribí el tema aunque la cosa no cambie nunca ni soluciones a los problemas por parte del gobierno ni respuestas a las preguntas que les formula la gente, por eso fue que escribí el tema, porque esto es un infierno, aunque la cosa no cambie nunca, así yo te abro la mente, si se fabrica un arma de muerte cada 6 segundos, porque no se invierte en el tercer mundo, donde la miseria es cosa seria y el analfabetismo no nos deja salir del mismo hueco, Colombia, Marruecos, Filipinas, deben comer sopa como Europa, o tú qué opinas, crees que el problema migratorio, de dónde viene, de que nuestros territorios malos gobernantes tienen, corrupción es el peor delito, no hace erupción, pues parece que no está escrito en el código penal, y para ser franco, pocos fiscales acusan a criminales, de cuello blanco y en el banco aumentan sus cuentas monetarias mientras en situación precaria se queda el pobre obrero maní vacío sin dinero teniendo mujer y un crío ni soluciones a los problemas ni respuestas a las preguntas por eso fue que escribí el tema aunque la cosa no cambie nunca ni soluciones a los problemas por parte del gobierno, ni respuestas a las preguntas que les formula la gente. Por eso fue que escribí el tema, porque esto es un infierno, aunque la cosa no cambie nunca. Así yo te abro la mente, ni soluciones a los problemas por parte del gobierno, ni respuestas a las preguntas que les formula la gente, por eso fue que escribí el tema, porque esto es un infierno, aunque la cosa no cambie nunca, así yo te abro la mente. Mateo Grajales en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM. ¿Cómo se titula el tema, Teo? Queja. Queja. Y esto forma parte de del EP. Del EP. Del EP. Jáspero. Jáspero. Repite el dónde puede llegar la gente o el camino más fácil para llegar a descargárselo. Mulatograjales.bandcamp, como campo de banda. Uh-huh. Mulatograjales.bandcamp.com. Perfecto. ¿Cuántos temas hay en el EP? En el EP hay seis tracks. Y en la recopilación hay 10. Hay 10, fantástico. Pero esos 10 son 10 temas diferentes de los 6 del EP. Sí, sí, sí. En realidad son 16 temas que se pueden descargar en la misma página. Fantástico, en la misma página están todos. Mm. Qué bien. Conciencia, abrir conciencia. Nos hace falta, Teo. Sí, bastante. Nos adormecen con todo tipo de mensajes, inclusive hasta con los mensajes políticos, porque los mensajes políticos que vienen de los partidos mayoritarios lo que hacen es adormecer más que despertar deseos de participación política. Sí, sí. Cada vez también hay una mayor desilusión por la tarea de estos políticos, que ya prácticamente lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, y no solo yo, más gente, políticos profesionales que han hecho pues eso, de la política una profesión. Y no lo que debería ser, una forma de gestión para el pueblo. Para el pueblo y para eliminar esas desigualdades que hablábamos desde el inicio. No, es como yo, como una parte de la letra del tema que acabo de interpretar, que dice: corrupción es el peor delito. No hace erupción, pues parece que no está escrito en el Código Penal, ¿sabes? O sea, es como si... De hecho, yo sigo mucho el programa de este chico Jordi Évole. Hombre, increíble. El Salvados. Salvados, sí, y el follonero. Ex follonero. Y me encanta porque es como el único que actualmente, teniendo el poder masivo de la comunicación, que es la televisión, está como metiendo un poco el dedo en la llaga. Pero metiéndolo y bien. Sí, sí. Y el tipo, a quienes le va a meter el dedo en la llaga, pues son los de arriba. Sí, los altos, ¿eh? Y entonces vi uno el domingo que hablaba de... Es que no lo vi, ¿de qué hablaba? Las dos justicias. Ajá. La justicia para los ricos, que es la que no existe, la que nadie ve, uh-huh, la que se puede comprar. Y la justicia para el resto, que es la que sí se aplica, la que sí condena, la que sí persigue. Y claro, el tipo le preguntaba a varios peces gordos de aquí qué pensaban acerca de que otros peces más gordos estuvieran con condenas sobre ellos, pero que estuvieran tan tranquilos en la calle. ¿Y decían, no, es que, claro, para nadie es un secreto que la justicia se puede comprar, no sé qué. Y yo decía, bueno, pero si no es un secreto, ¿por qué no se remedia? Ya. ¿Sabes? O sea, no es una solución decir, es que ya sabemos que la justicia no es igual para todos. No, hay que hacer algo. Si tú estás en la política o tienes cierto poder, tienes que tratar de hacer algo para que la cosa cambie. Sí, pero los políticos están más por mantener su estatus. Sí, claro. Mantener el asiento que sean. Claro, el escaño. El escaño y sus, digamos, inclusive hasta sus planes son bastante cortos, son de 4 años o 6 años, depende cuánto dura la legislatura. Ajá. Porque van de elección en elección, ¿no? Claro. Por ahí decían, nunca me estoy seguro si es al revés o no, pero decían que la ley es para los pobres y la justicia para los ricos. Bueno, mira, en Colombia hay un dicho que es, la ley es para los de Ruana. Los que van con poncho. Claro, con poncho, o sea, los campesinos. Campesinos, claro. La gente que van con su ruana. Mm. Qué bonita palabra, ruana. En Chile le decimos poncho. Ya. Pero sí, en casa, bueno, inclusive la tengo aquí, una ruana pequeñita que mi madre tenía, con la cual, fíjate, mira cómo va la historia, me despierta recuerdos de la infancia, una ruana pequeña, me tapaban cuando era niño, cuando hacía la siesta me tapaban con esa ruana. Y mi madre la guardó y cuando estuve de regreso en Chile, por ahí el año 94, me dijo, toma Antonio, te la estaba guardando para que la lleves. Y la tengo aquí. Sí. Ah, mira, una ruanita que la pobre ya se está deshilachando. Ah, pero ya me gustaría tener una ruana ahora que entra el frío aquí. Ya. Que calienta mucho. Calienta, ¿eh? Sí. Es pequeña, es una ruanita pequeña, no es grande. Pero en fin, que eso, que es para la ley, es para los pobres, para los que van con la ruana. Todavía se sigue usando la ruana en Colombia como sí, en el campo, vestimenta típica del campo, mucha, ¿no? Mucha gente la usa. Por ahí en Chile también, el poncho. Y ahí en Chile tienen unos ponchos que están hechos, creo que de lana de vicuña, que son unos son pesadísimos, ¿eh? Porque es un tejido muy tupido, muy tupido, negro. La vicuña es como una llama o algo así, ¿no? Sí, sí. Y se ve que son, aunque llueva, pues no pasa el agua, ¿no? Es súper impermeable. Ellos van ahí con sus caballos y van con sus ponchos y... Qué bien. Y no les pasa el agua. Conciencia a través de la música. Ayer en otro documental decía que los músicos... con la música no cambian el mundo, pero que si ayudan y contribuyen a que nosotros adquiramos una mayor conciencia, si nosotros cambiamos, podemos ayudar a que otras personas cambien y de forma conjunta podamos lograr un cambio global. Claro. Y eso es interesante porque... por lo que hemos estado conversando y por los dos temas que hemos escuchado ahora, pues tú aportas también tu granito de arena a esto, ¿no? Sí, sobre todo porque también llegó un momento en que, claro, miré un poco hacia atrás y me daba cuenta que todo el tiempo me había preocupado mucho por la música, porque la música sonara bien, porque se ejecutara bien, porque hubiera trabajo con esto, pero en realidad... también es cierto que me faltaba un poco de esto, de indagar, de cuestionar. Y viéndome en esta ciudad que no es la mía, claro, en el papel, digamos, de un inmigrante, mi conciencia empezó a cambiar, ¿sabes? Y fue lo que empecé a hacer, tratar de plasmar mis ideas, mis quejas, como dije antes, en los temas, aunque claro, como dices tú, Antonio, es difícil que el mundo cambie por lo que hace un músico, pero si alguien lo escucha y le queda en la cabeza y algún día puede hacer algo positivo para su vida o para la de los demás, pues mira, es un logro. Así es. Oye, y en la parte de música, de lo que estrictamente de jazz, ¿haces alguna cosa también, alguna colaboración con alguien en lo que es estrictamente como pianista de jazz? ¿O te centras solamente en la fusión de jazz? En tu trabajo, Ah, vale. No, también, bueno, aquí en Barcelona no lo he hecho tanto, pero en mi ciudad sí trabajaba pues con varios grupos, sobre todo de jazz latino. Y aquí en Barcelona decidí, pues, porque claro, esta corriente me encanta también. La música afrocubana también siempre me ha apasionado y fusionada con el jazz, pues más aún. Y por eso fue que en el año 2008 decidí crear mi banda de Latin Jazz, que es Adyacentes. Y con este grupo pues hemos tocado... en diferentes ciudades, en diferentes clubes, y es mi otra faceta. Ahí sí me desempeño como pianista total, aunque también hago coros, las composiciones son mías, pero ahí no hay tanta parte vocal. En algún tema puedo meter algún rap o alguna cosa, pero la verdad es que es mucho más... o sea, exige mucho más como pianista mi trabajo en Adyacentes que lo que hago... ¿En Adyacentes? Sí, Adyacentes. Sí. ¿Bolos de los Adyacentes estos días tocan en algún sitio? Desde el verano la cosa ha estado bastante quieta. En diciembre volveremos donde un compatriota tuyo, que son los del Gypsy Low, uh-huh, ahí en el Raval, que es un chico Felipe, bastante, bastante majo también. Y ahí estaremos después de una pausa de unos 4 meses. El último bolo que hicimos fue en el Jamboree, uh-huh, en junio. En junio. El día de San Juan. Bueno, después de eso hicimos otro, pero claro, de los bolos así, digamos, destacables, el último fue el del Jamboree. El de Jamboree. Bueno, ¿qué te parece, Teo? Escuchamos un tema más que nos quieres interpretar ahora. Vale, ahora me gustaría hacer algo que se titula Rapeando a 5, uh-huh, que quiere decir que el rapeo que voy a ejecutar no está sobre una base de 4/4, que es como la gran mayoría de la música se escribe, yeah, sino que está en una base de 5/4, que en el rap no se suele hacer. No. Pero sí es muy, es muy usado en el jazz. Esto es lo que se llama las amalgamas. Yeah. Juntar un compás binario, uh-huh, con uno ternario y hacer dos. Porque ¿cómo suena normalmente? Hacemos una demostración con el piano. Por ejemplo, normal, como lo normal, digamos, un tema 4 sería el tema que con el que empecé, que sería, por ejemplo, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ¿Ves? Siempre está 4, no se, exacto, sale de ahí. Lo que haría ahora, la medida es esta: 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Esto es una de las, digamos, de las facetas o de las facilidades que me brinda el jazz, claro, de poder comprender la música y las medidas rítmicas y desglosarlas y inventar lo que me salga. Aparentemente queda como menos rítmico pero más melódico. Sí, la verdad es que pillar el ritmo en una amalgama es difícil. Claro. Porque no es cuadrado. Exacto, claro. Pero una vez que entra la voz y que pillas el juego, te das cuenta que la voz está cabalgando como si fuera 4 igual. ¿Ah, sí? Sí, porque el otro siempre, el uno era el fuerte, ¿no? Claro, aquí también. Lo que pasa es que al haber un tiempo más, se dificulta la percepción de ese tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este tema, Teo? Rapeando a 5. Rapeando a 5. Adelante. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Giro como trompo y a la vez rompo esquemas. Sigo inventando y dando, pues qué más voy a hacer en un mundo donde todo es plagio. Pero yo, el T.E.O. no me contagio. Por eso me exprimo los sesos cuando rimo. Pues yo no timo y no soy preso de la cárcel mediocre. No, señores, y yo no voy de oscuro. Lo vivo es duro y con colores, por eso me echo flores. Porque mucho pato por ahí que no respeta y le cayó la jeta con la surside de ese combo de antes. La escuela del Teo pa' tirar rapeos elegantes. Pero la evolución del hombre es una chimba. Cero peleas y mis ideas al fumar marimba. Con ahínco me tienen al mando y por eso ando rapeando a 5. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Diferente referente, fuente elocuente, ofrezco y establezco un puente entre el vulgo y lo intelectual. Lo que promulgo es espiritual. Yo cabalgo sobre amalgama, valgo porque me salgo del programa. Quiero romper cadenas como Lincoln y por eso ando rapeando a 5. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Por si no sabe, llave. Es el Teo en el rapeo pa' que se dé cuenta de la vuelta. Rapeando a 5. Rapeando a 5. ¿Qué otra innovación has hecho al rap desde esta fusión con el jazz? Bueno, no sé si tanto innovación, porque claro. Bueno, pero. Sí, que haya hecho yo, por lo menos sin escucharle a alguien más, que no quiere decir que nadie más lo haya hecho, poner un poco de melodía también a los rapeos. Eso me he dado cuenta también. Hay rapeo, después hay un poquito... Claro, como de canto. Como de canto, claro. Aunque sin llegar no soy, a ser... Aunque no soy cantante, nunca estudié esto, pero... Claro, al haber estado tanto tiempo metido en la música, he conocido muchos cantantes, he trabajado con muchos, y claro, le van dando indicaciones a uno de cómo respirar, como, aunque con el rap la verdad aprendí muchísima respiración, ¿sí? Pero no es lo mismo emitir esa respiración cuando no hay melodía, que cuando hay melodía. Cuando hay melodía, el aire se consume más rápido. Se consume más rápido. Y la verdad es que me gustaría que alguien me explicara por qué la altura influye en el aire, ¿sabes? Cuando yo rapeo, me puedo mantener mucho tiempo sin volver a retomar aire. Yeah. Cuando estoy cantando, es más constante la respiración. Uh-huh. Y bueno, es algo que he desarrollado también un poco... Y si quieres, te puedo hacer una pequeña muestra. Fantástico, sí. Y me encanta porque este tema... lo compuse en un momento de mi vida en que me empecé a ver un poco, digamos, solo en el mundo de la música, aquí en un tramo de mi estadía en esta ciudad, y la situación estaba un poco difícil para formar grupos, para mantenerlos y todo esto, y decidí tratar de hacer mis cosas yo solo. La temática o la funcionalidad del rap siempre es con un DJ que te pone una base. Exacto, y tú rapeas, claro. Encima yo me dije a mí mismo, si yo sé tocar el piano y puedo disociar lo que toco de lo que canto, ¿por qué no me voy a acompañar yo mismo? Exacto, y claro. Compuse un tema que se llama Piano Trinchera, que es como, claro, el refugio donde yo me protejo de los ataques. Exactamente. Y pues ese es el que voy a interpretar ahora. Fantástico. Piano Trinchera. Teo Grajales en un Monte Música, Contrabanda FM. Mi voz, aunque esté desnuda, sigue siendo feroz. Detrás del piano se escuda, es fuerte, en tarima y hasta la muerte, sincera, en batalla, mi rima metralla y mi piano, trinchera, mi voz, aunque esté desnuda, sigue siendo feroz. Detrás del piano se escuda, es fuerte, en tarima y hasta la muerte, sincera, en batalla, mi rima metralla y mi piano, trinchera. Yo no le copio a nadie, nunca le he copiado y nunca le copiaré, porque yo no copio. Ha quedado demostrado que he representado ambigado con un hablado demasiado propio, que como el opio es alucinógeno, pero yo convierto en audicionógeno, dormido, despierto en el mar y el desierto, yo siempre acierto, perrimo fenómeno, y por lo menos no le tengo miedo a tinir con el piano solo, a tirar instantáneo verso subterráneo con el que en tu cráneo directo me encholo, bolos, tengo mucho encima para decir que tengo cierta experiencia. Me bajo de la tarima y la nena se arrima, eso anima a hacer de la rima una ciencia, pero mi conciencia se ha abierto en estos últimos años, por eso hago conciertos en los que solo me acompaño por blancas y negras que me alegran el corazón, la mente y el alma. Por eso el Teo con armonía, su rapeo cada día en palma, almacenados tengo bastantes folios, sisas con material vital, elegante, original arsenal para quitarles el monopolio a estos atrevidos que se han hecho un nombre de cuenta de mi estilo y de mi cadencia, que viven jodidos por que este hombre los corta con el filo de su elocuencia. Y mi voz, aunque esté desnuda, sigue siendo feroz. Detrás del piano se escuda, es fuerte, en tarima y hasta la muerte, sincera, en batalla, mi rima metralla y mi piano, trinchera, sin ningún misterio, somos el piano y yo, ese es mi criterio. El T.E.O. lo hace de manera única, porque la música se hace en serio, mejor no se hace, por eso yo mismo me pongo la base, combinando ritmos, juntando notas, no me quedo esperando a tener un DJ, y los tiempos fuertes los hacen tú. Con las palmas o con chasquidos a la vanguardia yo continúo tirando lo más duro que hayan oído. Y es que a quien no le gusta tendrá que reconocer que original sí es. Si no es que se asusta cuando llegue a ver que mi lírica un arsenal sí es. Mi voz, aunque esté desnuda, sigue siendo feroz. Detrás del piano se escuda, es fuerte, en tarima y hasta la muerte, sincera, en batalla, mi rima metralla y mi piano, trinchera. Mi voz, aunque esté desnuda, sigue siendo feroz. Detrás del piano se escuda, es fuerte, en tarima y hasta la muerte, sincera. sincera, en batalla, mi rima, metralla y mi piano, trinchera. Trinchera, Teo Grajales. Es lo que te decía, es un poco difícil porque hay mucha letra, hay mucha melodía y se corta mucho el aire, pero es algo que me encanta hacer, ponerme retos y tener que superarlos. Oye, Teo, y así como decías tú en algún momento de la conversación, que cuando decías que el tipo de música que hacías era jazz rap y la gente escucha el rap y dice, escucha lo de rap y se ponen como gato de espaldas. ¿Has logrado vencer esa barrera que se establece con...? En algunos sitios y en otros ni siquiera me han abierto la puerta. Ni siquiera, ¿no? Pero en algunos sitios sí, porque mucha gente que está también metida en este cuento del jazz se dan cuenta que muchos de los grandes exponentes del género también han incursionado en, claro, esto. O sea, Miles Davis, Herbie Hancock, Archie Shepp, Branford Marsalis, con un grupo excelente que era Buckshot LeFunk. Uh-huh. Y muchísima gente, Roy Hargrove, la gente de ahora, Roy Hargrove, Robert Glasper. Así que yo creo que hay un poco más de conciencia de que, pues, de conocimiento, de que rap jazz no significa violencia o, pues, violencia gratuita o insultos, o no, también puede haber aparte de un nivel musical importante, un grado de conciencia interesante. Ahora nos ponemos al otro lado. De momento estamos hablando de los clubs, los locales y los que programan, pero ahora nos ponemos al otro lado. La gente cuando te escucha, cuando escucha tu música y ven que, claro, no es lo típico de platos y sino un señor con un piano, ¿los descoloca? ¿Cómo lo toman? A ver, al público rapero, a la gente que sabe de rap, al público rapero, a ellos yo pienso que les ha gustado, aunque se les hace, o sea, echan muchísimo en falta que haya un drum, pues un beat programado. Pero claro, como yo trato de hacer mi base con mi piano y que los raps salgan igualmente fluidos y ásperos, agresivos si se quiere, entonces creo que esto ha hecho que a la gente que está un poco conectada con el mundo del rap le guste. Otra gente, digamos, si toco en un bar normal, que la gente que está ahí está muchas veces por casualidad, mucha gente se me ha acercado y me dice, muy interesante, lo que sea, pero también otra gente me dice, pero el rap no se hace con esto y lo otro, porque es que veo, claro, que me faltan instrumentos. Me han dicho esto un par de veces, me faltan instrumentos, y yo le digo, pues, claro, es porque no estás acostumbrada o acostumbrado, pero yo lo que trato es como de ser un... Mis referentes también son un poco como los cantautores, los que se acompañan con una guitarra. Una guitarra, ya. Y ya está, ¿sabes? Pero claro, como ellos hacen melodías normales, el rap es más golpeado, entonces por eso a la gente le hace tanta falta el beat. Claro, es más rítmico, sí, más. Sí, pero no sé, es algo que se me metió en la cabeza y que lo he venido haciendo desde hace unos 4 años y que lo seguiré haciendo por mucho tiempo. También me encanta rapear sobre una base normal, o me encanta tocar con más músicos, como con el grupo que llegué aquí, que hacíamos una fusión de rap jazz, pero éramos una banda. Pero la verdad es que así, con el piano solo, o con un saxofón, o con una trompeta, o con un bajo, o sea, estos formatos extraños, a mí me agradan. Te da más posibilidad de, sí, de experimentar, claro, y de ser tú mismo. Exacto, también, claro, de desmarcarme un poco de lo, exacto, que ya se ha hecho. Mira, ¿qué te parece Después voy a, quiero que me ayudes aquí a buscar en internet algo de lo que hay en Bandcamp. Ajá. para que la gente lo escuche. Y yo antes te hablaba de un músico mexicano, Aldo Villegas, más conocido como Boca Floja. Ah, sí. Poeta, dice aquí, mira, lo estoy leyendo de la Wikipedia, dice, poeta, artista de spoken word y hip hop, comunicador social de la Ciudad de México. Dice, Boca Floja comenzó su carrera a mediados de la década de los 90 con el grupo Lifestyle del año 96 al 98 y Microfunk el año 99. Después comienza como solista en el año 2000. Boca Floja se ha convertido en uno de los íconos más reconocidos de la escena de hip hop en México y Latinoamérica. Líricamente, dice, Boca Floja aborda temáticas como el racismo sistemático, la opresión, el colonialismo desde un punto de vista crítico. Boca Floja es reconocido en México como el precursor de la utilización de la cultura hip hop como una herramienta alternativa de concientización social y política, de un modo más efectivo y relevante para las juventudes marginalizadas en el mundo. Vendría a ser como un colega tuyo en México. Y tengo aquí dos discos de Boca Floja que me llegaron a través de colegas. Uno de ellos, del año 2007, él lo tituló El Manual de la Otredad, ¿no? Y otro, que él lo llama jazz y turno, como taciturno. Ahí está, aquí la palabra jazz. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título Gastando Tinta. ¿Qué te parece? Y mientras tanto, buscamos aquí en internet lo de Bandcamp, okay, para hacer escuchar a la gente alguno de los temas que tienes aquí. Excelente. Pues muy bien, Boca Floja de su álbum Jazz y Turno y este tema titulado Gastando Tinta, un montón de músicas. Años después hice un recuento, comencé a reflexionar cada momento, cada instante de tiempo transcurrido, valorar lo conseguido, también lo que un día tuve y hoy lo tengo en el olvido. Amigos puedo bien contarlos con los dedos de ambas manos, y creo que yo podré contar con ellos hasta que seamos ancianos. Familia tengo poca, algunos ordinarios me han satanizado por pensar que mi filosofía de vida es loca. Tengo mala fama por algunos chismes infantiles poco trascendentes, opto por buscar siempre versos inteligentes, protesto por la guerra y el abuso de poderes. Detesto a los idiotas que discriminan mujeres, vegetales en mi plato de comida. Ferviente admirador de Frida, rap en pro de vida. Gusto de conversaciones con cerveza en calles rústicas, pueblos folclóricos, visito sitios de interés históricos al hombro la mochila. Miro consternado en ocasiones los problemas en el chila. Trato de encontrar maneras reales que me den la solución. Sé perfectamente que es a veces atrevido hablar de hacer revolución sin justificación, y es imposible para mí el estar inerte. No es suficiente ser un tipo fuerte en este ambiente corrompido por medios masivos, politizado por partidos vendidos. Hoy puede que esto sea el apocalipsis, pero yo sigo fiel a mi papel y mucha tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta, y mientras tanto seguiré gastando tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Tinta, gastando tinta, y mientras tanto seguiré gastando tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Tinta, gastando tinta, y mientras tanto seguiré gastando tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Tinta, gastando tinta, gastando tinta. Tomé la opción de ser autodidacta, leyendo, preguntando y aprendiendo, ese es el método más fácil. Más que perfección corpórea busco mente ágil, en un país donde la indiferencia rige y mueve mucho más que masas. Muchas metas las que trazas, pocas veces las que tú rebasas. Tomé la decisión de no servir más que a mi propia causa. Juré nunca volver a ser empleado y al abuso puse pausa. Muchas veces me he entregado al 100%, he dado todo. Obtuve recompensa descompuesta, no hubo modo. Llanto mudo, pocas lágrimas de aspecto taciturno. Creativo por las noches, ser nocturno. Mucho tiempo solitario, crees que pierdes cuando ganas. Encontré soldados verdaderos lejos de esta ciudad insana. Complicación geográfica no significa nada. Funesto pensamiento, fantasmas que recorren la cabeza. Madre naturaleza, mantiene positiva mi entereza. No quiero hablar de MCs ni de esos rollos de rivales. Antes de abrir la boca, los raperos nuevos deben escalar más pedestales. Tanta farsa, tanta hipocresía, en este mundo ese es el pan de cada día. pero siempre ha sido así y así será. No sé si mi palabra ayudará, pero es mi obligación el continuar. No tengo alternativa, en la hoguera de las vanidades mi arma sigue siendo la saliva. Hoy puede que esto sea el apocalipsis, pero yo sigo fiel a mi papel y mucha tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Y mientras tanto seguiré gastando tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Tinta, gastando tinta, gastando tinta. Y mientras tanto seguiré gastando tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Tinta, gastando tinta, gastando tinta. Y mientras tanto seguiré gastando tinta. Tinta seguiré gastando en esta vida que parece extinta. Tinta, gastando tinta, gastando tinta. Seguiré gastando tinta. Sí. La voz de la conciencia, imprimiendo el pensamiento en el papel. Es boca floja, gastando tinta. Floja y el tema titulado Gastando Tinta del álbum Jazziturno. Bueno, ahí estábamos con ese colega tuyo mexicano. Está buena la onda. ¿Ah? Está buena la onda del Boca Floja. Está bien el Boca Floja, ¿no? Lo vamos a dejar ahí mientras tanto de fondo. Y mientras escuchábamos el tema, nos fuimos a buscar en la página de Bandcamp, que yo mientras tanto la andaba buscando, pero no lograba llegar a ella. Y es fácil, mulatograjales.bandcamp.com, eso es lo que me faltaba. Y así se llega a la página donde está el aquí tenemos no el EP, sino aquí donde está el EP, ¿no? Sí, aquí donde está. Si bajas un poco más, verás la carátula del EP. Sí, aquí está, exacto. Con el piano y otros parceros. Oye, pero aquí yo veo, Teo, veo un tema con un nombre en catalán. ¿Qué pasa? ¿Haces rap en, rapeas en catalán también o qué? Una miqueta. Sí, a ver, cuando llegué. ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribirlo? No. Perdón, te interrumpí. ¿Cuando llegaste? No, cuando llegué, yo antes de venir aquí me empecé a documentar, claro, un poco de hacia dónde venía. Y cosa que no mucha gente hace. Claro, mucha gente no lo hace. Exacto. Y cuando yo llegué, ya sabía que iba a venir y me iba a encontrar con otro idioma. Ajá. Pero no sabía de qué iba la cosa, qué magnitud tenía en esta tierra, esa lengua. Y bueno, a mí siempre me han interesado los idiomas. De hecho, pues soy profesor de inglés también. Y cuando llegué aquí, empecé a ver en el metro, en las publicidades, en la calle, en toda parte el catalán. Y empecé a estudiarlo, digamos, de manera autodidacta. Me conseguí algún par de libros o alguna cosa para leer en catalán, periódicos, siempre buscaba que fuera en catalán. Veo mucho la televisión catalana. Y con esto algún día se me ocurrió un estribillo, porque tenía como entre ceja y ceja la palabra integración. Ajá. Y se me ocurrió hacerlo en catalán y lo que salió fue integración y mestizaje. Integración y mestizaje. Exacto. Qué bien. Y este tema lo desarrollé, empecé a primero escribí lo que es el estribillo, luego busqué una armonía para ese estribillo y para desarrollar todo el tema. Y luego le propuse a un chico barcelonés que tiene un grupo de rap que se llama Herida Abierta, que es un grupo de rap bastante como combativo y con filosofías así de protesta. Le comenté a ver si quería hacer el tema conmigo. En principio estuvo un poco reacio. ¿Por qué? No sé, porque mucha gente de aquí están acostumbrados a rapear en castellano. aún siendo catalanes. Aún siendo catalanes, sí, es curioso eso, ¿eh? Pero hay también mucha escena de rap en catalán. Y entonces yo, claro, hablé con él y le dije, mira, hay escena de rap en catalán aquí y vamos a hacer algo en catalán. Claro, o sea, si yo te lo estoy proponiendo, más que lógico que tú lo puedas claro, hacer. Claro, y él es catalán. Claro, ya. Entonces salió con una letra muy guapa también, de bastante reivindicación, digámoslo así. Y aparte de esto, llamé a mi socio, al gitano, a Abel, el gitano, el trompeta, y también nos echó unas notas ahí en el tema y ha sido bastante guapo. Luego de grabarlo, unos meses después, hicimos un videoclip que está en YouTube. Está en YouTube. Sí. Uh-huh. Y es esto, Teo Grajales, Integración y Mestizaje. Lo escuchamos, ¿qué te parece? Sí. Lo tenemos aquí del Bandcamp. Lo repito, mulatograjales.bandcamp.com y de ahí pueden empezar a curiosear y a escuchar los temas, como vamos a hacer ahora directamente desde la página de Bandcamp. Aquesta és una festa sense prejudicis. Al carrer els edificis. Escolta el meu missatge d'aprenentatge. Explicació, integració i mestissatge. Aquesta és una festa sense prejudicis. Al carrer els edificis. Escolta el meu missatge d'aprenentatge. Explicació, integració i mestissatge. Aquesta és una festa per a tots. A la ciutat la realitat és que pots gaudir-la, perquè així és a Barcelona sentir-la. Una miqueta, una estona o massa. A casa teva amb la meva gent gaudeixes el que ara mateix estic fent. Per una banda jo en faig propaganda i per l'altra aquí davant de tots vosaltres insisteixo amb el missatge d'integració. Per això repeteixo l'explicació. Escolta el meu missatge d'aprenentatge. Explicació, integració i mestissatge. Aquesta és una festa sense prejudicis. Al carrer els edificis. Escolta el meu missatge d'aprenentatge. Explicació, integració i mestissatge. Aquesta és una festa sense prejudicis. Al carrer els edificis. Ha arribat l'hora de parlar amb tu i repeteixo que no deixo fora ningú. Doncs això jo no he volgut fer-ho mai. Tothom sigui benvingut al meu espai. En català, en castellà o en anglès. Vine i parlem de què farem, que no passa res. Aquest és el missatge d'integració. Anem, que ara estem de celebració. D'això es tracta, integració i mestissatge. S'ha de marxar de casa si fa falta un plat a taula. A la història una presa, més que en una aula. Les nostres paraules valen més que mil imatges. La gent està farta de la falsa democràcia, del racisme, xenofòbia, intolerància. Cada nit té dret a tenir una bona infància. Massa fet tinc gana, veurem si encara et fa gràcia. Vinguts a la ciutat del Besòs, a Llobregat. S'ha d'aixecar el cap, sortir del fons del forat. Busquem la veritat, estem farts de tot plegat. Els diners ajuden molt, però no fan la felicitat. No. Aquest és el missatge d'integració. Anem, que ara estem de celebració. Aquest és el missatge d'integració. Anem, que ara estem de celebració. Aquest és el missatge d'integració. Anem, que ara estem de celebració. Aquest és el missatge d'integració. Anem, que ara estem de celebració. Escolta el meu missatge d'aprenentatge. Explicació, integració i mestissatge. Aquesta és una festa sense prejudicis. Al carrer els edificis. Escolta el meu missatge d'aprenentatge. Explicació, integració i mestissatge. Aquesta és una festa sense prejudicis. Al carrer els edificis. Eso era Teo Grajales, su integración y Mestizaje. Rap en catalán. Teo, qué bien estaba eso, hombre. Qué bien estaba eso. Muchas gracias. Qué bien estaba eso. La trompeta, qué pena que no haya podido venir el gitano, porque le hubiera dado un toque muy especial. Claro, no, nos hubiéramos divertido un montón. Es que ya, imagínate, rap con jazz, con piano y trompeta. Claro. Ya, sigue rompiendo más esquemas todavía. ¿No? Bueno, y de hecho nuestra conexión fue también muy especial porque él es músico, un excelente trompetista, pero él también, sus primeros inicios fueron con el hip hop, no como MC, sino como breaker. Ah. Como los que bailan breakdance. Exacto, así comenzó él. Él es un excelente breaker. ¿Así? Sí, sí. Ahí donde lo ves con su trompeta y su maestría y todo eso, pero hace un popping fantástico. Wow. ¿Cómo llegaste a dar con él? ¿Cómo lo conociste? Por un bolo en el que yo tenía que acompañar a un cantante colombiano de salsa. Yo estaba trabajando en una discoteca que ya no, creo que ya no existe, que estaba por la zona de Diagonal, Tuset, más o menos. Estábamos tocando ahí cada jueves, estuvimos ahí como 7-8 meses, y en el transcurso de esos meses, algún día llegó el dueño de la discoteca y nos dijo: mira, viene este cantante colombiano de gira por España y la banda en Barcelona van a ser ustedes. Ah, mira qué bien. Entonces, a mi banda, con la banda que yo me quedé, nos unieron otros músicos, entre ellos estaba Abel. O sea, estos músicos los trajo el dueño de la discoteca, entre ellos estaba Abel, y la conexión entre los dos fue inmediata porque en la prueba de sonido, él empezó a tocar Round Midnight. Ajá. De Monk. Y claro, yo inmediatamente levanté la cabeza y le dije: uff, ¿qué me estás tocando? Y claro, empezamos a hablar y todo esto, y ya a partir de ahí se creó una amistad indisoluble. Qué bonito, y hasta ahora, que sigue. Sí, hasta ahora, y es mi mayor colega en el tema de la música aquí, es mi principal socio. Teo, ¿qué se nos ha quedado fuera que a ti te gustaría remarcar sobre lo que haces, tu música, algún proyecto, algo, alguna espinita por ahí que tengas clavada y que quieras sacártela de encima? Básicamente mi idea es continuar trabajando esta fusión. Sé que no es fácil, sé que a mucho público todavía no le acaba de cuadrar que haya un rapero por ahí con un piano solo haciendo música. Curioso, estéticamente ya, claro, les parecerá curioso. Claro, ya. Pero entonces esto, como te dije antes, a mí este tipo de retos me encantan. Me encanta saber que puedo hacer algo diferente y enfrentarme a la dificultad que esto pueda traer. Y también me gustaría remarcar un poco que, claro, tengo mucha ilusión de volver a tocar con mi banda Adyacentes, que es un proyecto excelente que hemos tenido oportunidad de mostrar en diferentes clubes y festivales, y que ha tenido muy buenas críticas tanto aquí como en Colombia, como en Cuba. Alguna gente de Italia, de Estados Unidos también lo han escuchado, y la verdad es que estoy impaciente por volver a tocar con mi banda. ¿Y cómo lo tienes? ¿Hay digamos? Sí, lo que te digo, en diciembre. ¿La posibilidad? En diciembre está este bolo que te digo en el Gypsy Low. Uh-huh. Luego también estamos en contacto pues con otra gente de otras entidades. Y esperando a ver si volvemos al Jamboree, porque desafortunadamente también nos afectó mucho el cierre del Belluna, porque sí. En el Belluna estábamos, desde que empezó el año, casi una vez al mes. Una vez al mes, ya. Y estábamos muy bien ahí, y bueno, pues con el cierre del Belluna se nos han caído muchas oportunidades, y bueno, esperamos que el Belluna no siga cerrado, que no cierren más sitios y que la situación para los músicos mejore en esta ciudad. Porque en general, dentro de lo que es cultura y dentro de lo que es donde se encuadra la música, pues se ha hecho se ha notado muchísimo, ¿no? La crisis. Sí, ¿no? Bastante. A pesar de que lo del Bel Luna fue, el cierre fue más que nada por asuntos de extramusicales, si no me equivoco. ¿Por qué fue? ¿Sabes tú exactamente por qué lo cerraron el Bel Luna? A mí me han dado varias teorías y me han dicho que entre ellas me dijeron que las cuentas no estaban saliendo. Bueno, sí, vale, la parte económica ya. Y que claro que a los responsables les estaba tocando poner dinero de su parte desde hace mucho tiempo. Esto es lo que me han dicho a mí. No puedo ir más allá. Vale, perfecto. Bueno, lo dejamos ahí a la espera de que a ver si reabren las puertas. Sí. Y además porque es importante, porque era una oportunidad de trabajo para los músicos. Claro. Porque ahí había música en directo todos los días. Los 7 días de la semana. Sí. Bueno, y aprovecho para hacer una llamada. Un llamado mejor a la gente de los otros clubes de Cataluña, que sé que hay otros clubes por ahí que igual no cuentan con el mismo presupuesto que los clubes de Barcelona, pero que también están trabajando por la música, por el jazz. Adyacentes es una buena banda, es una banda diferente que podemos hacer vibrar a la gente. Si alguno de los que programa estos clubes me está escuchando, me encantaría que nos dieran un chance de tocar ahí. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Teo? Ya sé que tienes un Facebook, sí, pero puedes dar un mail si quieres. El mail es elgrajales@gmail.com. Ah, fácil. Elgrajales@gmail.com, pues sí. Fantástico, ¿no? Que te escriban y propongan claro, bolos. sí, ahora, ¿no? De hecho, antes de venir aquí estaba haciendo un poco de mailing y de esto, a ver si la cosa se va componiendo. Pues espero que sí. Bueno, primero, Teo, gracias por venir, por aceptar la invitación y tener la gentileza de tocar aquí en directo en el estudio de Contrabanda. Segundo, pedirte que cuando se acerquen las fechas de diciembre, ¿no? Me lo recuerdes, ya sé que en el Facebook ahí tú estás siempre al día. Me lo recuerdes, y si puedes pasarte una tarde, aunque sea un momentito, una media hora para... Oh, yo encantado. A agitar un poquito la causa y pinchar un par de temas. No hace falta que traigas el teclado. Pinchamos un par de temas de... Si ese día me puedo... Con el guitarro. Claro, si ese día puedo venir con él, podemos hacer algo. Claro, perfecto. Sí, por mí encantadísimo. Sí, porque él es el trompetista adyacente. También, ya está. También hay que... Por mí encantado. Si puedes venir con él... Magnífico. Y si no, hacemos una cosa así como una pequeña previa, ¿sabes? Para alertar a la gente que el grupo va a tocar. Claro. Y escuchamos algunos temas. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti, Teo. Genial. Realmente, felicidades. Me has colmado, digamos, con creces las expectativas y los deseos que tenía de escucharte. Muchísimas gracias, Antonio. Yo encantadísimo de haber estado aquí y sé que eres una referencia del jazz en Barcelona también, porque siempre te veo haciendo las fotos ahí en los conciertos, en los festivales. Y me encanta que me hayas invitado y que te haya gustado, y espero que a los oyentes también. Espero que sí también. ¿Qué te parece que para despedirnos lo hagamos con otro tema de esta música que tienes, sí, el Bandcamp? Yo he elegido uno. Vale, el que quieras. Vale, y uno que lleva por título Pura Rimadera. Me encanta el título, ¿no? Si quieres te explico un poco por vale, qué. Vale, perfecto. En el coro digo, en el estribillo digo, diciendo que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Yeah. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera. O sea, lo que quiero decir es que yo no me invento historias de crímenes ni de violencia para hacer válido mi estatus de rapero, ¿sabes? Yeah. Que lo mío es rimar y hacerlo de la manera más dura posible, pero siempre desde la verdad. Fantástico, pues lo escuchamos. De su EP Con el piano y otros parceros. No, esta es la recopilación. Ah, esto es de la recopilación. Con el piano y otros parceros es la recopilación. Ah, vale, perfecto. El EP es Jaspero. Vale, perfecto. Y muy bien. Escuchamos ese Pura Rimavera, Teo Grajales. Teo, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura. Lo mío es pura rimadera, de la más dura. Diciendo que mi cuento no es ficticio. Así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura. Lo mío es pura rimadera, de la más dura. Analice lo que dice mi rima, es lo que pienso desde el comienzo y encima se lo dije, que ese era el origen desde el principio, que cuando ataque a los MCs machaque, que no quede ni el ripio. Pero no me hizo caso, se volvió un payaso hablando falacias, y la aparición de tanto farsante ha sido la causante de la desgracia de esta forma de arte callejero, a la cual, parcero, considero vital. Por eso esta canción, para dar a los de la ficción una lección brutal. Diciendo que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Diciendo que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Yo no tengo la culpa de que mi rima salga pulpa y la tuya podrida. Es desastrosa, o sea que la cosa la tienes jodida. Pues de eso se trata, así que no inventes. Tú no matas gente, tú te arrebatas y mientes. Y eso no está bien hecho, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Créalo, si usted dice ser verdadero, mejor séalo, vea lo que hago yo, el teo, para que aprenda. Que escribo de lo que vivo, pues mi objetivo es que la gente me entienda. Defiendan sus ideales, como lo hace con clases sobre la base Grajales. Cuando cabalgo y me salgo y vuelvo y entro, tirando con calma lo que llevo dentro del alma. Mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Diciendo que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Ahora otra cosa, y es que la ignorancia puede ser peligrosa. Critican que rapeo sobre tiempo lento, desconocen la elegancia con que represento a los elementos inútiles. Hazme el favor, ve y tú diles que yo tengo sabor y no les tengo pavor, sean cientos o aún miles de mal llamados MCs. Pero si quiere jugar a este juego, venga, acérquese al fuego y quémese hasta la chimba, como la marimba que me fumo yo, el T.E.O. Pirobo no puede, pues en el micrófono reparto chumbimba. We'll be right back. Siento que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Diciendo que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Diciendo que mi cuento no es ficticio, así yo inicio la tiradera. Ese es mi vicio. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Lo mío no es hablar de calentura, lo mío es pura rimadera, de la más dura. Esto era Teo Grajales y este tema, pura rimadera. Esto lo sacamos del Bandcamp, ¿no? Les doy la dirección otra vez. Es muy fácil, ¿eh? Estamos mirando ahí. Vamos a ver un segundito que me voy para atrás. mulatograjales.bandcamp.com. Así de fácil. Bien, estamos en la recta final del programa. Un montón de músicas. La chica, una voz femenina que rapea. Hasta ahora, claro, como hemos estado fundamentalmente con la música de Teo, quiero escuchar un tema que hace tiempo que no lo escuchamos y a mí me encanta, porque la chica además es todo un personaje. Canta bien, danza, bueno, baila, porque ella viene del baile, baila ahora de flamenco, baila como, en fin, como Los Ángeles, iba a decir, pero todo Los Ángeles, pero bueno, digamos, entienden lo que quiero decir, ¿no? Zíngara rapera. De su disco. De su disco, ¿cómo se llama el disco de esta muchacha? Trabajito de Chinos. Así se llama el disco, y es del año 2008. Y vamos a escuchar este Zíngara rapera, que a mí me encanta, y además tiene un videoclip fabuloso que se los recomiendo. La chica con chica se escribe con CH, pero ella con la pronunciación andaluza, la chica, es con S. Zíngara rapera, un montón de músicas. Di que la primo, la que camela, arropa y que por la noche traigo yo la candela, vaya telita, tela, llegó la rebullente más elegante, no pierdo son y que ni pa' atrás ni pa' adelante, que está mi cante, te taconeo el corazón con ardeaje, que qué coraje, que qué malaje, que qué puro burcaje, sí, muy poca la chiri, tatuaje pa' la huerga de noche, que se me encienden los lunares si me miras, que yo aje, con tu saca y de diablillo, y esos caracolillos de tetalao, invítame un vinillo, niño, no se ha parado, agárrame el vestido, que lo traigo partido, nos vamos pa' el Sara. Sin nada. tatuaje de tu piel, ven que te aprieto la corbata. Mira cómo meneo, mira cómo roneo, cómo te mamoneo, eo. Te pego un beso y te mareo. Llevo un morado que ni te indico, la rama de que tama te rasca el pechico. Gata, estate rico que ya es un mela. Págate un roncito que me quede sin tela. Hierve las arenas como me chanela, hasta por la mañana en vela, pura canela. Estilo castañuela de carao, me dejo a los gachos furreteados. Agua, se armó el sarao, la pestaña ha llegado. Me guardo en el escote todo el pescado y me enajo pa'l mercado. Rapera, la chica de su álbum Trabajitos de Chino, y con ella llegamos al final de Un Mon de Música. Soy martes 30, sí, ¿no? Martes 30, se acabó el mes de octubre, no creo, un día más todavía, pero para nosotros se acabó el mes de octubre, porque nuestra próxima cita, el próximo martes, ya estaremos en noviembre. Pues eso, que hoy, ¿qué tenemos sobre que nos puede interesar? The Punk Syndrome en el Inédit. Vuelven a dar The Rolling Stone, Charlie's My Darling. Pero que mañana, miércoles, a las 19 horas, 18 horas, los Beats, Rhymes and Life, The Troubles of a Tribe Called Quest, el grupo del cual hablaba Teo. Y a las 22 horas, Uprising Hip Hop and the LA Riots. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite los miércoles, es decir, mañana de 8 y media a 10 y media de la mañana. Un montón de músicas. En directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes de 4 a 6 de la... Perdón, esto es aquí. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y con la página web, la pueden escuchar también, radioalmaina.org. Consulten en programación para ver qué días y horas se repiten los programas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien nos ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy acompañado en el estudio por Teo Grajales y su música, este jazz rap. Hasta el próximo martes o hasta la próxima oportunidad, cuando ustedes quieran, tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, y el mail, si quieren escribirme, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan desde Barcelona los martes en directo, y a las amigas y amigos de Valparaíso y de Granada, Radio Almaina. Adiós. Adiós. Muy buenas.